Arrancamos, ponte el casco que empezamos. Ir en la moto sin casco es querer que termine tu ciclo. La carretera siempre es un peligro. Vas sin casco solo para vacilar, no merece la pena. En dos o tres días tu vida puede terminar. Es más, de la velocidad, lo importante no es correr sino llegar. Te saltas un semáforo, no arriesgues tu vida. Mejor ir un poco más despacio, es la iniciativa. Vas a más de 120 km por hora, tu vida no te mole y busca una salida. No la busques en la carretera en plan suicida. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Puedo ser un peatón y ser mi fin. Puedo ser tu madre o ser tu padre, ser tu novia o ser tu amigo. Elige bien tu destino, lleva casco, sé prudente, así reduciríamos mortales accidentes. Y pendiente tenemos a cuenta, si bebe no conduzca que luego te lamentas. Cada uno es consciente de sus propios actos. Exacto, hagamos un pacto con sinceridad. Tú te pones casco, yo reduzco la velocidad. Ponte el casco, sé inteligente. Ponte el casco por si tiene un accidente. Ponte el casco, no seas suicida. Ponte el casco para salvar tu vida. Si llegares tu meta, no te montes sin casco en una motocicleta. ¿Por qué no seguir las normas? Así le darás a la sociedad otra forma. ¿Por qué te metes sin mirar en la rotonda? ¿No eres consciente? ¿Nada te importa? Madura, la comisión te exhorta a llevar casco, a ser prudente. Respeta a la gente, respeta tu vida. A mirar a los que van en moto con casco y vacilan. Volvamos al principio. ¿Crees que por llevar moto puedes meterte en todo sitio? Terminarás con los huesos rotos. Ponte el casco, es una recomendación de la Comisión de Seguridad Vía del Alto Media Vinalopó. Cada uno es consciente de sus propios actos. Exacto, hagamos un pacto con sinceridad. Tú te pones casco, yo reduzco la velocidad. Ponte el casco, sé inteligente. Ponte el casco por si tiene un accidente. Ponte el casco, no seas suicida. Ponte el casco para salvar tu vida. ¿Recuerda aquella historia de amigos familiares, aquello que salieron en la tele o aquel que tuvo un accidente en el que su novia muere? Conozco mil historias sobre este asunto, las que no llevan casco siempre acaban con difunto. Tengo un amigo diminuto que distingue el bien y el mal, conciencia, hazle caso y ponte el casco, chaval, a lo mejor te incomoda, paciencia. ¿Pero sabes ahora la colisión que tiene un impacto a 60 km por hora? Como dice el refrán, mejor prevenir que curar. Una vez que haya ocurrido no lo podrás remediar. Y si interviene Cupido más te dolerá. Solo te das cuenta cuando ocurren las trabas. Antes decía por 5 minutos no pasa nada. Si no lo hace ahora ya no habrá vuelta atrás. ¿Por qué no te conciencia mientras sigues el compás? Cada uno es consciente de sus propios actos. Exacto, hagamos un pacto con sinceridad. Tú te pones casco, yo reduzco la velocidad. Ponte el casco, sé inteligente. Ponte el casco por si tiene un accidente. Ponte el casco, no seas suicida. Ponte el casco para salvar tu vida.